Radio, todas nuestras emisoras musicales y usuarios del país de España para que me acompañen en el cubrimiento de las elecciones 2022, el gran reto, en las que se juega más que nunca antes en la historia el rumbo futuro del país. Somos Prisa Media, un extraordinario equipo les entregará un amplio portafolio periodístico, debates, noticias, entrevistas, comentarios y análisis en las más diversas plataformas tecnológicas. Elecciones 2022, el gran reto. Amplía tus horizontes en la nueva Business de Air Europa. Una forma exclusiva de volar donde tú decides la máxima privacidad y confort. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables, menús creados por Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin. Vuelos directos a Madrid y más de 40 conexiones en Europa desde Bogotá, todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y desde Medellín, los martes, jueves y sábados. Air Europa. Tú decides. Vigilado Supertransporte. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Llega Contrarreloj. Un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero a las 3 de la tarde, solo por W Radio. Presentan Rosario Gómez y Montoya. Regresa a clases con los mejores útiles a precios útiles en nuestro Bogotá Centro Comercial. No te puedes perder de nuestra feria escolar del 15 de enero al 15 de febrero. Disfruta de precios bajos, talleres para nuestros niños y full diversión. Nos vemos en la avenida Ciudad de Cali con Mutis, nuestro Bogotá Centro Comercial. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, noticias cada instante. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. ¡Tenemos tiquetes! O sea, ya no tienes tus tiquetes, solo los de tu papá también y el alojamiento para tu papá. Usted también puede ser parte de la solución. En esta oportunidad le va a dar los tiquetes a los dos. Soluciones W Radio, @caracol.com.co. Muchas gracias y pues muy chévere, uno puede ser todo lo que quiera si no estudia mucho. W Radio, en la piel de sus oyentes. La magia y las voces del mundo a su oído están aquí, la W. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Le dará play a los mejores 20 álbumes que cumplen 50 años en el 2022, según el diario El País. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Muy sencillo el programa de hoy, inspirado en el periódico El País de Madrid. Hizo una lista bien curiosa y bien interesante. 20 álbumes que ya cumplieron 50 años. ¿Cuáles son los 20 álbumes que ya pasaron el quinto piso? Juan Sebastián García, el diario El País de Madrid, el más leído en nuestra lengua, y Julio Sánchez Cristo les presentan dos canciones por cada álbum. Comenzamos con los Rolling Stones. Esta es la canción más famosa en la voz de Keith Richards. Este álbum, Exile on Main Street, es el más americano de estos británicos, quienes se dejaron seducir por los sonidos country. El mejor disco de los Stones, para mucho, fue grabado en el sur de Francia, en una mansión en la Villa Nelcott. Vámonos con Happy y Rocks of Los Stones.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Muy pronto, a las 7 de la noche, usted solo tendrá licencia para suspirar, soñar y recordar en la W. La aventura es más bonita. No estaba con mi amorcito. Se abusó el día de mi suerte. En algún lugar de un gran país. De música ligera. Every breath you take. On the dance, on the floor, around. A las 7, su corazón va a latir de una forma distinta. Pruébelo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Junior García, dramaturgo y opositor cubano. El miedo siempre está presente, pero por lo menos no voy a callarme. Es decir, aunque me quede sin voz. La estrella de Eurovisión, Maciel. Con el rey aquí arrasó toda España, en todo el territorio español. Gabriel Chipton, hermano de Julian Assange. Julian is not the criminal in this situation. It is these institutions that he's exposed. La muchacha italiana que vino a casarse, Angélica María. Solo recuerdo cosas bonitas porque fue un gran compañero. Craig Wright asegura ser Satoshi Nakamoto, el creador del Bitcoin. Bitcoin was never designed to be this system outside of law or outside of control. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Seguimos con otro de los discos que cumplen medio siglo. Vámonos con los Allman Brothers. Esta banda, su álbum Eat a Peach, salió después de la muerte del líder de la banda. Este murió en una moto, tenía 24 años. El álbum es una recopilación de las últimas grabaciones que tenía la banda con la voz de Duane Allman y un par de grabaciones en directo desde el Live at the Fillmore East. Blue Sky y One Way Out, The Allman Brothers Band. Recopilación más fascinante, dos canciones por disco, dos pegaditas. Jackson Browne, su álbum homónimo, debut que estrenó cuando tenía 24 años, una voz poderosa. Vamos a escuchar Jamaica, Say You Will, y luego Doctor My Eyes, una pieza fundamental del sonido californiano. Es una muestra increíble del talento de Jackson. Shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty hours. Tomorrow, the daughter of a captain on the rolling seas, she would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his knees and said the next time they would sail away just where they please. Say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay until my ships can find the sea. Say if it's too late for me. Gillis Band se dieron a conocer en 1982. Los Stones los invitaron a su gira como teloneros en España. Su disco Live Full House es una muestra de rock enloquecido. La verdad es que The Jay Gillis Band era una banda explosiva dedicada a hacer buen rock. Muestras prodigiosas, divertidas sobre los escenarios. Escuchemos dos piezas para la muestra: The Looking for a Love y First I Lock the Purse. say, I don't care. She vibes like a talk with a lip. Still think I'm in good luck. Them dollar bills all crisp. Come on. And I look at the hurt. All I want is your pretty green can. Want me a suit, want me a cow. Want me to look like a Hollywood star. Money, I want money. Hey boy, the wife, babe. I need money, let me. First I look at the first, come on baby. First I look at the first, yeah. First I look at the first. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Martín, yo comprendo que los jugadores se preparan para 60 minutos en el caso tuyo, pero de pronto hay que trabajar 120. ¿Tenés aire para jugar? Se jugará en el segundo tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero, a la 1:00 p.m, Peláez y De Francisco. Fútbol y algo más. Solo por W Radio. WRadio.com.co. Estrena imagen. Un nuevo diseño. A la altura de las grandes plataformas digitales del mundo, como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida, llega Contrarreloj. Un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. A partir del próximo lunes 17 de enero, ustedes, Montoya y yo, tendremos una cita a las 3:00 p.m, solo por W Radio. Mientras usted despierta, la W lo acompaña con Amanecer W. En la mañana de Europa y la madrugada de Colombia, conectamos el mundo. La Casa Blanca mantiene la reunión entre Biden y Putin prevista para el 16 de junio en Ginebra. El desaliento por las restricciones en Italia ha propiciado un aumento de las protestas este pasado fin de semana. En el Palacio Real guardan silencio, no comen. Y con el apoyo de la redacción W, le contamos cómo despierta el país. 3.191 docentes en la capital cordobesa han recibido la vacuna contra el COVID-19. Las comunidades del Pacífico, desde los consejos comunitarios y resguardos indígenas, empezaron la movilización. La Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático del Distrito. Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana con Laura Sánchez y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Noticias cada instante. W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730.